si hay un conflicto entre la visión ideológica de lo que debiera hacerse, por ejemplo, es un conflicto suplir de medicinas de Alemania o de Estados Unidos porque son del imperio y es mejor hacerlo de China o de Bangladesh, entonces eso está por encima de la verdadera eficacia en el sistema de salud. Y asimismo va con las decisiones en materia económica. Ellos comprenden muy bien, pero nadie es capaz de decir que la ley de costos y precios justos no debe funcionar de esa manera, sino por el contrario, cada mes y cada año que ha pasado, lo que han hecho es reforzar el control que fue agravando a su vez cada vez más la capacidad de producción. Cuando no produces, hay escasez. Y cuando no hay escasez, es uno de los multiplicadores, es un potenciador del nivel de los precios. Es preferible, y está demostrado por millones y millones de libros y economistas desde hace muchos años, que cuando tú no tienes controles de precios, la inflación a la larga termina siendo menor que si los tuvieras.